Viernes 25 de diciembre, Navidad. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2, versículo 19. Invito a que leamos el texto y que hagamos el esfuerzo de sentirnos parte, de estar allí en este momento. Linda noche, pero podemos percibir cierto barullo en esta noche de paz. Los ángeles anuncian, los pastores dejan sus trabajos y emprenden su viaje de forma apresurada. Llegan al lugar del nacimiento y hallan a María, José y Jesús. Al llegar, comentan lo que habían escuchado hablar acerca del niño. Vuelven los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que escucharon y lo que vieron. Aleluya, nació nuestro Salvador. Pero en medio de esta alegría, gracias a este pequeñito que trajo consigo nuevas esperanzas y ánimo al pueblo, en medio de todo esto, el texto dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lutero afirma que María es un lindo ejemplo a seguir. En lo que se refiere a su dedicación y humildad, María, en un contexto que rechazaba a las mujeres, fue elegida por Dios. Dios la necesitaba para cumplir su plan divino, necesitaba a una mujer. En medio de la euforia de este acontecimiento, María, en su serenidad, recibe a Cristo, entendiéndose parte crucial de la historia. Aunque no estemos allí, este nacimiento todavía trae consigo un barullo semejante. Fiestas, luces, música, etc. El deseo de que podamos, a ejemplo de María, guardar todo este acontecimiento, contemplarlo y meditarlo en nuestros corazones. A partir de allí, saber que cada uno de nosotros somos importantes en la misión de Dios. Dios nos necesita para que podamos llevar adelante su buena nueva de liberación a todos sus hijos e hijas. Una reflexión de Jonathan Schubert para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.